La Casa de la Cultura Ecuatoriana rinde homenaje a la provincia del Cotopaxi y a sus valores culturales. Los cuatro del altiplano. Los cuatro del altiplano. Te vuelvo a ver después de tanto. Los cinco haces. Lindo rincón de mi patria. Al personaje Mamba Negra 2015, acompañado de sus ex personajes. Invitados: el gran Edmond, Claudio Manrique, Nativa. Proyección Altiplano. Sábado 7 de noviembre, 13 horas, Coliseo Mayor de la Tacunga. Domingo 8 de noviembre, 10 horas, Teatro Ágora, Quito. Entrada libre.